en Costa Rica. Con el lema "Queremos chicha, queremos maíz, queremos a Monsanto fuera del país", organizaciones ambientalistas en Costa Rica saldrán a las calles para exponer los peligros de la siembra de productos transgénicos. Como parte de la jornada de lucha mundial contra Monsanto, el 25 de mayo, los grupos ecologistas se reunirán en la capital San José para realizar actividades informativas y generar conciencia en la población sobre este tema. A finales del 2012, una filial de la empresa Monsanto recibió el visto bueno de las autoridades para sembrar maíz genéticamente modificado en Guanacaste. La oposición a la transnacional hizo que a la fecha 56 de los 81 cantones costarricenses se declararan territorios libres de transgénicos. El dirigente del Bloque Verde, Fabián Pacheco, explicó qué es lo que motiva al movimiento ambientalista a participar de esta jornada mundial. El principal objetivo es sensibilizar a la sociedad civil sobre la importancia que tiene en estos momentos la lucha contra los transgénicos y la defensa de las semillas nativas, la defensa de las semillas campesinas. Precisamente Monsanto es en este momento dueño de más del 90% de las patentes que existen en el mundo sobre cultivos transgénicos y además tiene un historial realmente impresionante de daños ambientales, de daños a la salud humana. Al calor de la lucha contra el maíz transgénico, pues precisamente decidimos asumir esta campaña y además es una forma de mantener a flote todo el trabajo que se ha venido haciendo contra la introducción de maíces de Monsanto en el país. Pacheco recordó que la liberación de maíz transgénico está detenida en estos momentos por un recurso que se interpuso en la Sala Constitucional. En este se solicita que se realice siempre un estudio de impacto ambiental antes de autorizar este tipo de cultivos. La estrategia actual es sensibilizar a la población e impulsar la idea de declarar a Costa Rica un territorio libre de transgénicos en su totalidad. Estamos en este momento dando seguimiento a todos los cantones que ya se han declarado en aras de fortalecer todas esas declaraciones, que tengan cada vez más apoyo en las comunidades, pero además de eso, nos mantenemos dando seguimiento a otras comunidades que tienen interés en declararse libre de transgénicos. La acción anti-Monsanto saldrá el 25 de mayo de la Plaza de la Cultura a las 2 de la tarde y llegará al Mercado Central en la capital San José. Entre los países de la región que participarán en esta jornada también se encuentran Guatemala, México, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Perú y Brasil. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica, Natalia Rojas.